veces por el tiempo perdido, por haberte arrastrado 3 años conmigo. Perdóname porque no he podido resolver este problema que no he cometido. Corazón.